pero que no llegarás a terminarlo, sabes. Seguro me vas a extrañar, yo conozco tus gustos. Seguro le vas a fingir a tus nuevos amantes que en mis brazos lloraste al amor porque te enamoraste. Yo sé que te voy a faltar, yo solo conozco tus gustos. Si con mi manera de amar conociste el orgasmo profundo. Yo sé que te voy a faltar y vas a morder las almohadas cuando no llegues al final y te muerdas de rabia en la cama. Cuando no llegues al final y te muerdas de rabia en la cama. Ajá. ¿Te lo dice quién? El romántico. Seguro que no llegarás a terminar, lo sabes. Seguro me vas a extrañar, yo conozco tus gustos. Seguro le vas a fingir a tus nuevos amantes si en mis brazos lloraste al amor porque te enamoraste. Yo sé que te voy a faltar, yo solo conozco tus gustos. Si con mi manera de amar conociste el orgasmo profundo. Yo sé que te voy a faltar y vas a morder las almohadas cuando no llegues al final y te muerdas de rabia en la cama. Cuando no llegues al final y te muerdas de rabia en la cama. Y te muerdas de rabia en la cama. Y te muerdas de rabia en la cama. Y te muerdas de rabia en la cama. Y te muerdas de rabia en la cama. Y te muerdas de rabia en la cama.